Folclórica Nacional presenta a Martín Jiménez. En la noche vuelves a mí y en tu pelo flor de jazmín, todo el color lleva el aire de aquí. Está seca. Es el principal e imprescindible componente del cuerpo humano. Es el líquido que más sustancias disuelve. Sin ella, la vida es imposible. Hoy voy a recorrer ríos, charcos, mares, lluvias torrenciales. Una buena excusa para hablar del agua. Toda la vida quiero que me haga